Jueves 22 de diciembre. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Malaquías 3, versículos 7 y 8. Los que pecan preguntan queriendo esconder su pecado como si no lo supieran. Para contestar, debemos mirar primero quién es Dios y qué quiere de nosotros. Dios es el creador de todo. Por eso, dueño de todo. Pero solo nos pide el diezmo que se debe entregar en el templo. Dios no es egoísta ni porque Él necesita. No. Es en primer lugar para que siempre podamos reconocer que nada es nuestro. Y en segundo lugar, nos regala para vivir bien, no para acumular. En tercer lugar, el devolver el diezmo al templo, a la iglesia, a la comunidad de los fieles, es para permitir la predicación de su palabra. El texto completo para entender a Dios cuando preguntan ¿en qué te hemos robado? Dice: en vuestros diezmos y ofrendas, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una reflexión de Aurelia Scheller para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.